Buenos días, buenas tardes y buenas noches desde donde quiera que nos estén escuchando. Esto es Noticias de Abajo ML en su emisión del 26 de marzo del 2026. Esperamos que se queden con nosotros a este viaje noticioso por las resistencias, conflictos, justicias e injusticias que se viven en el mundo y en México. Desde este lado, Pancho. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales libres como Mastodont y Peertube en la instancia guacha.punks.cc, también en las redes malignas del capitalismo como Facebook, Instagram o YouTube, y en nuestro repositorio de Archive iVoox. También les invitamos a que visiten nuestra nueva página noticias.deabajo.avyaya.la y revisen el historial anterior en noticiasdeabajoml.wordpress.com. Sin más, vámonos con el cóctel informativo. Global. República Checa. Activistas, facción Terremoto, incendian fábrica de armas israelí. La organización forma parte de una red internacionalista clandestina que ataca objetivos claves del ente sionista. Y bueno, vamos a darles información desde su propio portal, earthquakefaction.net. Gualmapu, caso Quilleco. Presos políticos mapuche en huelga de hambre exigen nulidad de juicio mientras lanzan campaña internacional de solidaridad. A su vez, abogado denuncia racismo estatal. Y bueno, esta es información que les recopilamos del Gualmapu chileno. Desgraciadamente, pues, incluso con el gobierno progresista de Boric, según esto, de izquierda, pues sigue estando en estado de excepción el Gualmapu y la represión continúa. Esta información se las traemos gracias a mapuexpress.org, Radio Curruf y Resumen Latinoamericano. También vamos a tener información de Argentina, donde nuestras compañeras y compañeros salen a las calles y dicen nunca más a la dictadura y denuncian las políticas fascistas y antipopulares del gobierno de Milei. Guerra. Israel aplica la tortura sistemáticamente contra palestinos. Genocidio en Líbano. Israel bombardea hospitales y trabajadores de la salud. Esto con información de la relatora especial de los derechos humanos para la ONU, Francesca Albanese, Middle East Monitor, Resumen Latinoamericano y otras. Cuba. Flotilla Nuestra América. La solidaridad es la ternura de los pueblos. Esta embarcación navegó hacia Cuba para romper el bloqueo que mantiene Estados Unidos contra la isla. Vamos a leer algunos extractos de este artículo que nos lo comparte Pie de Página. Desde el ombligo de la luna. Noticias de Abajo inicia su servicio en el servidor autónomo de Abajo. Te actualizamos para que encuentres nuestra nueva dirección. Recientemente nos estamos mudando de servicio. Vamos a migrar desde wordpress.com a un servidor autónomo autogestionado por nosotros en la instancia noticias.deabajo.avyaya.la. Michoacán. Gabriel Pelayo, 2 años en la búsqueda de un profesor desaparecido. Pelayo es víctima de desaparición forzada. Este hecho impacta a la comunidad educativa y en las y los estudiantes, quienes son también afectados de formas muy complejas, pero poco comprendidas. Y este es un artículo de Beto Colín en la página adondevanlosdesaparecidos.org. Oaxaca. Violencia contra activistas y defensores en México se mantiene crítica. Exigen justicia para Nazaret Cortés Velasco, presidenta del comisariado ejidal de San Pedro Totoloapan, mujer defensora del territorio organizada contra proyecto minero estadounidense y tiradero del estado. Esta es información que nos comparte el portal de educaoaxaca.org. Ciudad de México. Represión y criminalización de estudiantes en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Sin argumentos y agrediendo. Así procede la policía de la Ciudad de México contra estudiantes. Fuente: Radio Zapote y Caos. Xochimilco, San Gregorio Atlapulco. Día Mundial del Agua. El agua no es un recurso, es vida, territorio y memoria. Hoy alzamos la voz ante la sobreexplotación, la contaminación y la sequía que amenazan nuestras chinampas. Fuente: Asamblea General Permanente del Pueblo de San Gregorio Atlapulco en redes. Bueno, sin más, vámonos con un corte musical y regresamos para este Tu Noticiero. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de alguna de las redes que manejamos y también a enviar su reporte, información, duda, sugerencia, comentario a noticiasdeabajoml@raizo.net. encontrar la salida. Regresaré por lo andado, debo encontrar aún prendida la flama del quinqué extraviado que iluminaba la vida. Bueno, vamos a iniciar con la primera nota, que es sobre este colectivo, Facción Terremoto, parte de una red clandestina internacionalista que busca atacar objetivos del ente sionista. Los invitamos a que revisen su página earthquakefaction.net. Vamos a leer unos extractos. Está muy bueno el comunicado, entonces vamos a leer el primero íntegro y un extracto del segundo. Dice: mientras la tierra siga sangrando bajo las bombas israelíes en la Palestina ocupada y en todo Oriente Medio, quienes patrocinan la ocupación deben seguir temblando. Somos la Facción Terremoto, una red clandestina internacionalista que ataca objetivos clave para la entidad sionista. Nuestro objetivo es destruir todos los pilares del imperio desde dentro, por cualquier medio eficaz. El 20 de marzo de 2026 atacamos el epicentro de la industria armamentística israelí en Europa, en Pardubice, República Checa. El centro de excelencia de Elbit Systems, de reciente construcción en colaboración con LPP, tenía como objetivo dar servicio a la expansión global del mayor productor de armas de Israel. Mientras el centro de desarrollo, producción y entrenamiento estaba vacío, la Facción Terremoto intervino para destruir su equipo e incendiar la fábrica. Nadie resultó herido. Durante el genocidio en Gaza en 2024, el director ejecutivo de LPP declaró: uno de los proyectos que estamos preparando con Elbit concierne al ejército israelí. Su centro de excelencia se utiliza para desarrollar armamento empleado por la entidad sionista para masacrar diariamente a personas en Palestina, Líbano, Irán y en todo Oriente Medio. Cada arma desarrollada por Elbit Systems se prueba primero en palestinos antes de ser vendida a gobiernos internacionales, expandiendo así el imperio construido sobre la destrucción de Palestina. Donde quiera que Elbit System y sus cómplices oculten su negocio de derramamiento de sangre en todo el mundo, iremos por ellos. Estamos en el corazón de la bestia, rodeados por el hedor del mal, la tecnología, el armamento y el capital necesarios para mantener la violencia imperial y sionista están a nuestro alcance. La Facción Terremoto sacudirá la tierra bajo las botas de los colonizadores. Mientras quede siquiera un ápice de su maldad, la erradicaremos. No hay tiempo para suplicar a los gobiernos internacionales cómplices. No malgastaremos nuestro aliento pidiendo amablemente. En cambio, tomaremos las medidas necesarias para acabar con sus medios de matar. Y bueno, este es el comunicado, el primer comunicado sobre el ataque a la instalación. En un segundo comunicado, pues vuelven a elaborar su posicionamiento político y emplazan a esta organización, LPP Holding, que es una empresa con la que tiene vínculo con Elbit System, Y dicen, ¿saben que no hay lugar en este mundo para quienes colaboran en el genocidio de nuestros compañeros en Palestina? Vivimos en las entrañas de esta bestia infame, en continentes, países y ciudades donde operan estas empresas. Toda empresa que trabaje con el Beast System es un objetivo, y los atacaremos donde y cuando lo consideremos oportuno. A LPP Holdings hemos confiscado sus documentos confidenciales y destruido el resto. Tienen hasta el 20 de abril a las 7 para romper públicamente toda relación con el Beast System y denunciar la bárbara ocupación de Palestina. De lo contrario, haremos públicos estos documentos. Para todos los demás que trabajan con el Beast, tienen dos opciones: esperar nuestra respuesta o publicar una declaración pública con pruebas de que han roto toda relación con el Beast System. Y bueno, este es el comunicado al que emplazan a esta organización, LPP Holding. Y bueno, pues los invitamos a revisar la página, que está en inglés, de earthquakefaction.net. Hualmapu, caso Quilleco. Presos políticos mapuche en huelga de hambre exigen nulidad de juicio mientras lanzan campaña internacional de solidaridad. A su vez, el abogado defensor denuncia racismo estatal. La tensión en el denominado caso Quilleco ha escalado a un punto crítico en la región del Hualmapu. 5 presos mapuches mantienen una huelga de hambre desde el pasado 16 de febrero en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco, mientras sus defensores denuncian un juicio viciado de origen y lanzan una campaña internacional para romper el silencio. Los 5 reclusos pertenecientes a un grupo de 7 imputados en esta causa exigen a la Corte Suprema la nulidad parcial del juicio que los condenó por delitos de incendio y amenazas. Según el comunicado difundido a través de Radio Curruf, la protesta no solo busca la revisión del fallo, sino también mejoras en las condiciones carcelarias y traslados. Los manifestantes sostienen que el proceso judicial se basó en testimonios de testigos protegidos y una interpretación de la ley que, a su juicio, responde a intereses de grandes forestales presentes en la zona. El equipo legal de los reclusos califica el proceso como un ensañamiento de carácter racista. En una entrevista en el portal de Resumen Latinoamericano, el abogado Rodrigo Pizarro señaló que la judicialización del conflicto territorial mapuche obedece a una estructura colonial que criminaliza la lucha por la recuperación de tierras ancestrales. Estamos ante un ensañamiento racista y colonial. La sentencia no solo es desproporcionada, sino que responde a una lógica de protección al gran capital forestal por parte del Estado, sostuvo el abogado. En paralelo a la medida de presión, los defensores y organizaciones de derechos humanos han activado una campaña internacional de solidaridad. A través de redes sociales y medios alternativos se convoca a enviar videos de apoyo a los presos con el objetivo de romper el aislamiento y la invisibilización del caso. Los organizadores han habilitado cuentas de Telegram y correo electrónico para recibir los mensajes. Los invitamos a que revisen el portal de Radio Curruf para esta información. Y bueno, hasta el cierre de este programa ni el Ministerio de Justicia ni la Corte Suprema se han pronunciado sobre la solicitud de nulidad ni sobre el estado de salud de los huelguistas. Y bueno, estamos esperando acompañar este proceso de huelga de hambre de los compañeros mapuches y esperamos que se resuene este grito de solidaridad para lograr su pronta liberación y el fin al estado de excepción en el Hualmapu y el fin al colonialismo en todo el Hualmapu y el Pelmapu. Vámonos con más información. También vamos a tener información de Argentina, donde nuestras compañeras y compañeros salen a las calles y dicen nunca más a la dictadura y denuncian las políticas fascistas y antipopulares del gobierno de Milei. El pasado 24 de marzo en Argentina se conmemoró la lucha contra la dictadura en Argentina de 1976. Esta dictadura, que formó parte del Plan Cóndor impulsado por Estados Unidos, generó la imposición de gobiernos totalitarios y represivos que generaron muerte y destrucción, que en el caso argentino tiene la cifra macabra de más de 30.000 personas desaparecidas por el gobierno militar que sucedió al régimen de Isabel Perón, la segunda esposa de Perón, un régimen y una persona controversial en el cono sur del continente. La movilización fue una de las más masivas en los últimos años y algunos medios reportaron hasta más de 1 millón de personas en las calles en una movilización colorida y festiva que agrupó a diversas luchas actuales en Argentina, como la lucha por los glaciares ante las amenazas de privatización, la lucha contra la violencia policial, destacando la presencia de Pablo Grillo, fotoperiodista agredido gravemente por la policía hace unos meses durante una cobertura en una movilización. Presentes también el movimiento sindical, el del feminismo militante, entre muchos otros convocados y autoconvocados por la fuerza histórica de las madres y las abuelas de la Plaza de Mayo, las primeras luchando por la aparición de sus hijos desaparecidos en la dictadura y las segundas por los nietos y nietas secuestrados durante ese mismo proceso. En el centro de la crítica estuvo el gobierno de Milei, que se ha posicionado en la derecha más rancia al lado de Donald Trump e Israel, y al que ha metido a Argentina en una pobreza e inflación que ha generado que la mayoría de argentinos no puedan llegar a fin de mes cubriendo necesidades básicas como la alimentación. Junto a denuncias como el fraude en el que está involucrado por promover una criptomoneda llamada Libra, al igual que abusos de poder al lado de su hermana, criticada también por meter a Argentina en guerras como la de Trump y la de Israel. Sin embargo, los argentinos tienen memoria y el grito de nunca más salió a las calles a reclamar su historia y su derecho a una vida digna. Escuchemos una entrevista a una compañera participante en la marcha en la columna ambientalista que defiende los glaciares. Mi nombre es Silvia, soy de la campaña Fuera Mecorot y de la coordinadora Basta de Falsas Soluciones, y estamos aquí en este acto tan emotivo a 50 años del golpe militar de 1976, recordando que el agua también tiene memoria. Y estamos aquí junto a distintas organizaciones y gente para reclamarle al gobierno de Milei que proteja nuestra cordillera, porque el Congreso Nacional está debatiendo en este momento una modificación a la ley de los glaciares, ¿no? Argentina es el único país en el mundo que tiene una ley para proteger los glaciares, de esta fuente de agua tan esencial para la vida de más de un tercio del territorio de nuestro país. Y estamos aquí justamente para decir que no queremos entregar esta agua a las mineras, que son quienes vienen reclamando desde el 2010 que esta ley se modifique a su favor. También estamos denunciando, ¿no?, la presencia de la empresa Mecorot, que es una empresa estatal de agua de Israel, que está presente en la mitad de nuestro territorio. Si uno superpone la cordillera y superpone el inventario, el registro de los glaciares, coincide con las provincias que esta empresa hoy está asesorando para el manejo del agua. No queremos empresas cómplices con el genocidio, no queremos ningún genocidio, ni el genocidio de nuestros pueblos originarios, ni el genocidio que hizo la dictadura del 76, ni el genocidio en Palestina. Defendemos el agua y por eso estamos aquí presentes. Un mensaje para América Latina, para los pueblos de América Latina. Lo que queremos decirle a América Latina es que, como este pueblo tiene memoria, verdad y justicia, queremos que todos los pueblos de Latinoamérica puedan luchar por su libertad. Nosotros también reconocemos que hubo un genocidio en toda Avia Yala por la conquista que hizo España y todos los otros imperios posteriores. Y ese genocidio también está en carpeta para ser reclamado, así como este que se reclama a 50 años en Argentina. ¿Qué mensaje le darías a Milei? A Milei nosotros decimos que él se cree que ahora tiene fortaleza, pero sabemos que todos estos gobiernos que han entregado a nuestro pueblo van a quedar en el basurero de la historia. Va a ser su turno también. Israel aplica la tortura sistemáticamente contra palestinos, a su vez genocidio en Líbano. Israel bombardea hospitales y trabajadores de la salud. Y bueno, vamos a darle una pequeña lectura a este resumen de lo que significa la tortura como una doctrina de Estado sistemáticamente aplicada en contra de los palestinos. Francesca Albanese concluyó que la tortura contra los palestinos ha dejado de ser un acto aislado para convertirse en una doctrina de Estado y un instrumento central del genocidio en curso en el territorio palestino ocupado. Su informe, titulado Tortura y Genocidio, publicado en marzo de 2026, describe un sistema de crueldad organizada, autorizado desde los niveles más altos del gobierno israelí. Y bueno, vamos a darles unos datos duros. Escala masiva de detenciones. Más de 18.500 palestinos han sido arrestados desde octubre de 2023. Al menos 1.500 son niños y niñas. Aproximadamente 9.000 personas permanecen detenidas, de las cuales más de 4.000 han sufrido desaparición forzada. Cerca de 100 detenidos han fallecido debido a torturas, abusos y negligencia médica. Documentación de tortura. El informe detalla abusos que califica como excepcionalmente despiadados. Violencia física extrema, golpizas brutales, fracturas de huesos y dientes, quemaduras y hambre intencionada. Violencia sexual, violaciones y agresiones sexuales con objetos como botellas, barras de metal y cuchillos. Abuso psicológico, privación del sueño, aislamiento prolongado en celdas solitarias, exposición a música a alto volumen, amenazas de muerte y ataques con perros. Degradación sistemática, desnudamiento y fotografía de detenidos en estado de desnudez, así como ser escupidos por los guardias, un entorno tortuoso, sistemático. Albanese enfatizó que estas prácticas no son excesos individuales, sino que forman parte de una política de Estado. Según su informe, las autoridades israelíes han creado un entorno tortuoso donde los abusos son sistemáticos, generalizados y cuentan con impunidad institucional. La relatora también subrayó que estos métodos buscan destruir física y psicológicamente a la población palestina, configurando actos que encajan dentro de la definición de crímenes de lesa humanidad y genocidio. Y bueno, hay información todavía más grave que se ha documentado. No la vamos a tocar en este noticiero, pero pues es terrible lo que está haciendo el Estado de Israel. A su vez, en Líbano, pues dice, en Líbano hay una crisis humanitaria y un genocidio desenvolviéndose por parte de Israel. Organizaciones internacionales y equipos de emergencia reportan una sistemática destrucción de infraestructura sanitaria por parte de las fuerzas israelíes. Hospitales, clínicas móviles y ambulancias han sido blanco de ataques aéreos, en lo que múltiples voces califican como una estrategia deliberada contra el derecho a la salud en medio del conflicto. Equipos de trabajadores sanitarios han perdido la vida en estos bombardeos, mientras las agencias de la ONU advierten que el sistema de salud libanés, ya frágil por años de crisis, se encuentra al borde del colapso. La destrucción intencional de hospitales, junto con el bloqueo sistemático de la entrada de insumos médicos y alimentos, ha sido citada por expertos en derecho internacional como parte de un patrón de conducta orientado a destruir las condiciones de vida de la población civil. Organizaciones de derechos humanos han instado a la comunidad internacional a adoptar medidas concretas, incluyendo sanciones, suspensión de transferencia de armas para detener lo que consideran crímenes de guerra en curso. Sin embargo, pues ya sabemos, la ONU no pinta para nada y estas atrocidades siguen sucediendo. Y bueno, el único país que está respondiendo militarmente contra las agresiones y que tiene un ejército y condiciones armadas suficiente para enfrentar a Israel ha sido Irán, que también enfrenta una ola de agresiones contra su población civil, servicios médicos, infraestructura y el debilitamiento militar en búsqueda de su dominio por parte de Estados Unidos y de Israel. Y bueno, esta es una nota difícil, esperamos que les llene de indignación y ganas de seguir saboteando, desinvirtiendo y sancionando a Israel, así como manifestarse a favor del pueblo palestino y de todos los pueblos que resisten en el mundo en contra del colonialismo imperialista. Vámonos con otra nota. Mérida, Yucatán. Una embarcación con 32 tripulantes de 11 nacionalidades partió el viernes desde el puerto yucateco de Yucalpetén con destino a La Habana en una misión de ayuda humanitaria que busca llevar suministros a hospitales cubanos y enviar un mensaje de rechazo al bloqueo económico impuesto por Estados Unidos. Y bueno, una nota un poco más alegre frente a la indolencia de los gobiernos, la solidaridad es la ternura de los pueblos. Los activistas que se despidieron entre consignas de respaldo a la isla caribeña emprendieron un recorrido de 368 millas náuticas que se completaron en 58 horas. La travesía forma parte de la iniciativa denominada Flotilla Nuestra América, que ha logrado reunir donaciones provenientes de diversos países. Lisi Proenca, activista brasileña que participó en la flotilla hacia Gaza en 2025, planteó que la sociedad civil no puede esperar que los gobiernos actúen frente a las crisis humanitarias. Necesitamos mostrarles que no vamos a esperar a que alguien haga algo. vamos a hacerlo. Y mientras esperamos que los gobiernos hagan algo, notamos que no pasó eso. La activista puso como ejemplo reciente las movilizaciones indígenas en la región amazónica de Brasil. En Brasil ahora tuvimos en el Tapajós los indígenas ocupando el aeropuerto y todo para lograr que una fábrica del agronegocio no haga mal a un río, y se tomó como más de un mes para que el gobierno los escuchara. Su experiencia en la flotilla hacia Gaza, señaló, le mostró que los gobiernos no estaban dispuestos a actuar. Mientras nosotros estábamos en la flotilla hacia Gaza, pudimos ver cómo los gobiernos no iban a hacer nada y ayudarnos. Ni ayudarnos. Y ellos estaban como de brazos cerrados. Y ahora con Cuba yo pienso que es lo mismo. Otro de los marineros que se embarcó en esta travesía es Tiago Ávila. Explicó que la flotilla busca transmitir un mensaje que va más allá del envío de suministros materiales. Y dice en la cita, vamos a decir que nosotros vamos a decir en un barco que Cuba no está sola, pero vamos más que eso, decir que Cuba vive mejor sin bloqueo, que todos los países tienen derecho de vivir en paz, que todos los pueblos del mundo serán mejor cuando hayamos derrotado definitivamente el imperialismo liderado por Estados Unidos y por Donald Trump, el sionismo liderado por Netanyahu, Itamar Ben-Gvir y todos los otros del Estado genocida de Israel, afirmó. El activista sostuvo que el objetivo es superar el sistema actual y construir una alternativa basada en la cooperación entre los pueblos. Y tengamos para ese sistema que propicia todo eso, un sistema que explota, oprime y que destruye la naturaleza, ese sistema tenemos que superar y poner en su lugar un sistema como los pueblos de acá, de nuestra América, de Abya Yala. Hacen todos los días, personas que se aman, que se apoyan, que cooperan, que tienen solidaridad genuina, y así avanzamos rumbo a la patria grande, rumbo a sistemas juntos de gobernanza, y vamos construyendo lado a lado. Y bueno, Cuba ha sido de los países más solidarios del mundo. Gracias a la Revolución Cubana, la isla asumió el compromiso de apoyar causas justas en el mundo. Cuba envió médicos durante la epidemia de Ebola en África, tras los terremotos en Haití, Chile y Pakistán, y ofreció ayuda al gobierno de Estados Unidos tras el huracán Katrina. George Bush, hijo, rehusó y dejó a la población mayoritariamente negra morir allá y no aceptó la ayuda de Cuba. También mencionó el tratamiento que Cuba brindó a 26.000 niños afectados por el desastre nuclear de Chernobyl y el envío de más de 300.000 colaboradores cubanos a combatir en Angola y Namibia contra las tropas del apartheid sudafricano. Nelson Mandela dijo una vez que si no fuera por los internacionalistas cubanos, ni Angola ni Namibia serían países independientes y tampoco tendría fin el apartheid en Sudáfrica. Por su parte, Nicole León hizo un llamado a la sociedad civil a involucrarse y generar condiciones para que las causas que defienden no pueden ser ignoradas. Dice, nosotros no queremos ver un genocidio en Palestina, nosotros no queremos ver la destrucción del Amazonas en Brasil y nosotros no queremos ver un pueblo con hambre y sin luz y sin energía en sus hospitales y viviendo eso aquí en Abya Yala, acá tan cerca de nosotros. Entonces, es eso que tenemos que decir, pedir a los gobiernos, pero también hacer algo para que sea imposible que no nos escuchen. Y bueno, este es extractos de entrevistas que nos comparte el portal de Pie de Página. En este artículo titulado Flotilla Nuestra América, la solidaridad de los pueblos navega hacia Cuba. Los invitamos a que lo revisen en íntegro. Vámonos con un corte musical y ya regresamos a Noticias de Abajo. Para no hacer de mi icono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme. Me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui.

Bueno, sin más, los invitamos a que revisen nuestro contenido, nuestro nuevo portal en noticias.deabajo.aviaya.la, aviaya con doble Y, y que revisen, claro, nuestros posts antiguos y la documentación histórica en noticiasdeabajoml.wordpress.com. Bueno, vámonos a otra nota. Y vámonos a esta nota de Michoacán, que nos habla de la desaparición de Gabriel Pelayo. Y bueno, es una nota mucho más extensa que los invitamos a que la lean, de nuestro compañero Beto Colín, y que está alojada en el portal de adondevanlosdesaparecidos.org. Vamos a leer unos extractos de esta nota. Dice: el 19 de marzo de 2026 se cumplieron 2 años de la desaparición forzada del profesor michoacano José Gabriel Pelayo Salgado. Hasta el momento, la Fiscalía Especializada en Delitos de Desaparición Forzada de Personas de Michoacán no ha mostrado avances en la investigación, tampoco ha señalado culpables intelectuales o materiales, y mucho menos ha procesado a alguien por este crimen. Aunado a estas omisiones en la construcción de líneas de investigación para dar con el paradero del docente, la Fiscalía ha evitado abordar este caso como un episodio de violencia contra un trabajador de la educación y ambientalista del pueblo Nagawa de la Sierra Costa de Michoacán. Esto ocurre en un contexto de violencia generalizada y de criminalización de los defensores de derechos humanos en el país. Su desaparición ocurrió en plena luz del día en el centro del municipio de Cualcomán, a unos 327 kilómetros de la capital de Michoacán. Pelayo viajaba en una camioneta Ford Explorer color verde, que tampoco ha sido recuperada y que, según el reporte oficial, no ha salido del municipio. Cuando los familiares de Pelayo avisaron a la Comisión Estatal de Búsqueda, se emitió una ficha técnica, pero la investigación comenzó hasta mucho tiempo después, alrededor de un mes más tarde. Al inicio se realizó una búsqueda inmediata por medio de un operativo que se restringió a un recorrido sobre la carretera que comunica a Calcomán con el pueblo de Coahuayula. Posteriormente, la familia acudió a Morelia a distintas reuniones desgastantes frente a burócratas que usualmente tienden a revictimizar a las familias. Este no es un caso aislado, por el contrario, es representativo de la forma en la que tratan institucionalmente a las familias que denuncian la desaparición forzada de personas. El episodio de privación de la vida es el comienzo de un continuum de violencia que sigue con las estrategias de ocultamiento de evidencias y datos claves en la investigación, lo que reproduce un patrón de opacidad institucional por medio de la burocracia estatal que tiende a obstaculizar la verdad y la justicia, pilares éticos y fundamentales a los que se aferran las organizaciones y colectivos de víctimas. La desaparición forzada se trata de una problemática social en crecimiento. En Michoacán, durante el año 2024, se reportaron 5.851 personas desaparecidas y en la primera mitad del 2025 se contabilizaron 6.829 casos, lo que evidencia una grave situación de inseguridad. Según la Red Lupa, la violencia criminal y la impunidad gubernamental han sido elementos centrales en la comisión del delito de desaparición forzada, pues, históricamente, muchos de los territorios donde se concentran estos episodios también constituyen enclaves económicos y políticos relevantes para la acumulación de capital. Por ello, la multiplicación de grupos armados que se erigen como estructuras de poder paralelas a la estatalidad tienen como una de sus finalidades controlar el mercado y generar formas de control social. El caso de Gabriel Pelayo ilustra esta complejidad en un contexto de violencias múltiples que han escalado. El caso de Gabriel Pelayo ilustra esta complejidad en un contexto de violencias múltiples que han escalado gradualmente desde el año 2020 en la región de la costa Sierra de Michoacán. La desaparición forzada de Gabriel Pelayo puede entenderse como una estrategia para producir terror en la población. Al atacar a un docente y activista con cierta visibilidad política y capacidad de influencia en el territorio. En este contexto coincido con Mayek Querales, en que la desaparición constituye una práctica que exhibe, de manera pública y sistemática, la capacidad de coacción de actores criminales. Más allá de su dimensión punitiva, este mecanismo opera como estrategia de control social, orientada a neutralizar a líderes comunitarios y defensores de derechos humanos, cuya labor crítica podría obstaculizar la reproducción de intereses económicos y políticos. En este sentido, la desaparición forzada no solo elimina físicamente a sujetos incómodos, sino que también transmite un mensaje disciplinador a la colectividad, reforzando el poder de quienes buscan asegurar la continuidad de sus beneficios materiales y simbólicos. Y bueno, es mucho más extenso el artículo, pero pues afecta una realidad que todos los mexicanos de alguna forma o no estamos afectados. La desaparición forzada y esta crisis que vive el país mexicano y que pues todos conocemos a alguien desaparecido y la injusticia que rodea la desaparición forzada. Algo que debemos de socialmente exigir que cambie. Y bueno, los invitamos a revisar este contenido íntegro en el portal de adondevanlosdesaparecidos.org. Y pues recordamos que la desaparición forzada es uno de los crímenes mexicanos que mayor repercusiones tiene en la sociedad actual. Hay grupos, numerosos grupos de buscadoras, madres buscadoras por todo el país, buscando a sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros. Y esto no parece tentarle la mano al gobierno para generar políticas que detengan estas injusticias. Incluso con el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, no se ha podido llegar a la justicia. Siempre hay un obstáculo y ese obstáculo es el gobierno y las fuerzas represivas. Desde este espacio nos solidarizamos con la causa de las buscadoras y los buscadores y exigimos un fin a esta sistemática política de Estado de desaparición en contra de defensores, activistas y personas de todo tipo en México. Oaxaca, justicia para Nazaret Cortés Velasco, presidenta del Comisariado Ejidal de San Pedro Totoloapan, Oaxaca. Y bueno, esta nota nos la comparte educaoaxaca.org. Y bueno, el Foro en Defensa del Territorio y la Propiedad Social dieron un comunicado en el que se pronunciaron en contra del asesinato de Nazaret, presidenta del Comisariado del Ejido de San Pedro Totoloapan. Y nos hablan de su asesinato. Se da en un contexto de fuerte conflictividad social interna por los intereses económicos relacionados con el proyecto minero El Águila de la empresa Don David Gold, filial de la empresa estadounidense Gold Resource Corporation en la localidad de San José de García, así como el nuevo tiradero de la capital de Oaxaca, el llamado Centro Integral de Revalorización de Residuos Sólidos Urbanos, que empezó a construirse en 2024 en un predio de 30 hectáreas de Totoloapan. En la región de los Valles Centrales, 80.000 hectáreas del territorio de ejido y comunidades agrarias están concesionados para actividades de minería. En esta misma región opera el proyecto minero San José en el ejido de San José del Progreso. En este ejido, desde la imposición del proyecto minero, no se ha vuelto a realizar una asamblea agraria y no se ha nombrado al comisario ejidal y consejo de vigilancia. La minería está ocasionando impactos ambientales irreversibles en los suelos, en los mantos acuíferos y en el medio ambiente de los ejidos y comunidades agrarias, que en Oaxaca representa alrededor del 80% del territorio estatal. También trae consigo la criminalización, señalamientos y agresiones hacia las personas defensoras del territorio, en particular a las autoridades agrarias, que son quienes representan a sus asambleas ejidales y comunales. En esta región, las comunidades zapotecas se han pronunciado a favor de la vida comunitaria, declarando sus territorios prohibidos para la actividad de minería y extractivas. Las comuneras, ejidatarias y avecindadas, para ejercer sus derechos agrarios, requieren que el Estado garantice las condiciones fundamentales para desempeñarlos. No es suficiente la implementación de la paridad de género en la ley agraria cuando asesinan a mujeres en el cumplimiento de los cargos agrarios. Las amenazas e impactos del modelo extractivista continúan imponiendo sobre nuestras vidas y sobre los territorios comunitarios, vulnerando el derecho a la libre determinación, a la autonomía y al consentimiento previo, libre e informado de los pueblos y comunidades indígenas. Durante el mandato de Claudia Sheinbaum Pardo del Partido Morena, abarcando el 1 de octubre de 2024 hasta el 24 de octubre de 2025, en el monitoreo Todos sus hombres, todas sus luchas de la campaña Alas y Raíces, de los movimientos sociales en Oaxaca, se registraron 34 asesinatos de personas defensoras en el país y 4 desapariciones forzadas. Tierra, verdad y justicia, las causas más atacadas, al igual que en el sexenio anterior con un promedio de 38 personas defensoras asesinadas por año. La defensa de los derechos humanos en México continúa representando una actividad de alto riesgo que amenaza gravemente la integridad y la vida. La defensa de la tierra y el territorio y la reivindicación de un medio ambiente sano, así como el ejercicio del derecho a la verdad y la justicia, derechos civiles y políticos, representan el 76.3% de los atentados a la vida y, por ende, las luchas más vulnerables a la represión. Exigimos a las instancias responsables de la Procuración de Justicia en Oaxaca tomen todas las medidas necesarias para esclarecer el asesinato de Nazaret, otorgue atención a su familia y garanticen la justicia. Vámonos con más información. Ciudad de México, represión y criminalización de estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, actualmente la ENA se encuentra en paro y vamos a escuchar un reporte que nos comparten los compañeros de Radio Zapote sobre la situación actual que está atravesando la ENA. Desde las cabinas de Radio Zapote. Saludos al histórico paro de la Universidad Autónoma de Morelos desde el paro de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Reconocemos su valentía y lo legítima y necesaria y crucial que es su lucha, lo contundentes que son sus denuncias y la gravedad de las desapariciones y feminicidios de Kimberly y Carol, presentes ahora y siempre, que han desencadenado sus protestas. Condenamos la inseguridad, criminalización y las situaciones de riesgo por las que se ven forzadas a resistir la toma de su rectoría y su campus entero. Condenamos la incompetencia de sus funcionarias universitarias y estatales. Queremos que sepan que no están solas. Somos manada y nos mantendremos al pendiente de ustedes en todo momento. Si tocan a una, respondemos todas. Dentro de la jornada de resistencia contra la represión y brutalidad policíaca en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, reportamos que las detenciones arbitrarias ejecutadas por elementos policíacos de la Ciudad de México hacia estudiantes este lunes 23 de marzo del 2026 alrededor de las 9 de la noche, son resultado de una ola de represión y hostigamiento que se ha venido recrudeciendo por años, escalando desde el pasado 7 de octubre con la represión contra el contingente de la ENA en la marcha a favor de la resistencia palestina sobre Avenida Reforma. Ante estos hechos, la Asamblea de la ENA decretó un paro de actividades que inició con la toma de Periférico este martes 24. Este mismo día, el Instituto Nacional de Antropología e Historia sacó un comunicado en donde se menciona que la noche del lunes fueron puestos a disposición de las autoridades a 2 estudiantes por faltas al espacio público. Declaran que al enterarse, el instituto brindó apoyo a los estudiantes para lograr su libertad, mencionando además que no hubo detenciones arbitrarias ni desaparición. Frente a ello, reiteramos a las autoridades del INAH que en ningún momento se brindó dicho apoyo. Corregimos que no fueron 2 sino 4 estudiantes y que dicha tipificación de faltas al espacio público no existe en el Código Civil aplicado en la Ciudad de México. A continuación, los testimonios de las, les y los estudiantes que fueron detenidos. Esta es mi relatoría para Noticias de Abajo. Soy una de las personas que sufrió violencia y represión policiaca el día lunes 23 de marzo y esta es mi versión de los hechos y lo que sucedió. Veníamos de Enabús, que sale de aquí mismo de la ENA, para llegar a CU. Llegamos a CU y hubo necesidad de orinar. Yo ya no aguantaba porque pues también he tenido antecedentes de problemas en la vejiga. Me estoy recuperando de eso también y el problema fue que me acerqué a un rincón de abajo de las escaleras de Metro CU para hacer mis necesidades, cosa que no concreté. Me desabroché el pantalón y en cuanto me desabroché el pantalón sale un policía de la caseta directamente a golpearme y a amedrentarme, a empujarme. Sale el policía de la caseta a amedrentarme, no a hacer una detención, y me empieza a decir, ya terminaste, verguero, ya terminaste, ya chingaste a tu madre, y cuando me dice eso, me tira un golpe en seco en la cara, a lo cual yo lo esquivo, me hago para atrás, le digo, permítame un segundo, no estábamos haciendo nada, le digo que iba a ir a los baños de arriba, que no hice mi acto de micción, y nos empiezan a reprimir, mi compañero pues empieza a defenderme, alegando que pues no estábamos haciendo nada, empiezan a inculparnos y a amedrentarnos, a agredirnos directamente sin una detención ni un protocolo legal legítimo. Y pues hasta ahí mi versión de los hechos. Voy a hacer mi testimonio. Iba acompañando a mi novia del Enabús, bajando, y ya para subir las escaleras de CU1, ¿no? Y de repente veo que un miembro de la policía del PBI, pues llega no a hablar con el compañero, sino que llega solamente a golpearlo. Entonces fue ahí donde me metí y dije, chale, güey, no te pases de lanza. Tomados en lo que estuvimos dialogando y cosas así, un miembro del PBI avienta a mi novia y le pega en las costillas a mi novia. Entonces ahí fue donde se intensificó el conflicto y llegan a someterme con un abuso muy cabrón de violencia. Entre todo eso, nunca nos dijeron el por qué nos detenían, solo dijeron súbense a la pinche patrulla y ya dejen de hablar, mamá. Buenas noches, vengo también a dar mi declaración de lo que pasó el día lunes 23. Íbamos arribando a CU, al metro CU, veníamos bajando del RTP y justamente, como comentaron, los policías no tuvieron un buen trato hacia mi compañero, lo cual mi novio, al querer tratar de ayudarlo, hubo mucha violencia. Recuerdo que los tenían en el suelo y yo traté pues de ayudarlos, ¿no? Para pues levantarlos y calmar un poco la situación, pero en uno de esos momentos sentí un tirón de cabellos y como sacudieron mi cabeza, y uno de los policías me dio una patada en la clavícula, traía un collar y del golpe pues se rompió. Justamente no nos dijeron el por qué íbamos detenidos, solamente que nos subiéramos a la patrulla con muchos insultos, aparte del maltrato físico. Nos dejaron moretones, a mi novio le zafaron un dedo, y pues estando en la patrulla, acompañados de nuestros otros colegas, compañeros, hubo un video claramente de donde aventaron la patrulla y los jalaron y los aventaron al piso. Entonces fue una brutalidad muy muy grande lo que nos hicieron, y esta es nuestra relatoría del día lunes. A la hora en que comienzan los golpes, comienzan a separarnos. A mi pareja la empiezan a arrinconar a la parte más oscura y le quitaron la mochila y el celular, a lo que yo metí mi brazo en el de él para que no nos separaran por completo. Y empecé a recibir insultos y amenazas de policías mujeres diciéndome que le bajara de huevos o que iba a valer verga. Me quitaron mi mochila, me hicieron lo que se llama manita de puerco y me pusieron una esposa sumamente apretada en una de las manos. En ese momento mi mochila sale volando, le pido a un compañero que nos ayude porque ya se estaban robando el celular de mi pareja, mi mochila, y la mochila de él no estaba por ahí cerca. A la hora de que nos suben a la patrulla, igual es con amenazas. Yo, previa a subirnos, estuve gritando y exigiendo que me dijeran por qué me detenían y a dónde me llevaban, cosa que en ningún momento nos quisieron decir. A la hora de que nos subimos a la patrulla, nada más habían tres oficiales, mi pareja y yo, oficiales masculinos. Empieza a avanzar y yo empiezo a grabar un en vivo porque no nos querían decir aún en ese momento y arriba a dónde íbamos. Y pues yo empecé a denunciar que era secuestro porque no nos decían y porque aparte no podían llevarme si no había una oficial mujer, a lo que se orillan y piden el refuerzo de una oficial mujer. Llegamos al MP y me piden que por favor corte el en vivo, dejo de grabar y siguen hostigándome, acusándome que yo seguía grabando, cosa que no era así. Me empezaron a amenazar con que si no apagaba mi celular de manera definitiva iba a valer madres, que ya no iba a aparecer y que ellos se encargaban de que ya nadie supiera nadie de mí o de mi novio, entonces que le bajara de huevos y que dejara de grabar. Les enseñé que no estaba grabando y tuve que meterme el celular en mis partes íntimas porque ya estaban agarrando sus pistolas sin siquiera desenfundarlas, solo agarrándolas de manera de intimidación. A la hora de que llega mi familiar para pedir informes, le dicen primero que estoy detenida por obstrucción al arresto, después cuando llega el abogado le dicen que es por resistencia al arresto, y hasta que paso con el juez cívico dice que no hay razón de mi detención y que lo van a poner con la menor falta cívica, que sería vejaciones a la autoridad, pero que iban a revisar el caso y si yo salía agrediendo a un oficial, me iban a poner una sanción o servicio comunitario. Me hacen esperar media hora más y al final me dicen que pues no hay evidencia y que yo salgo simplemente limpia. Y bueno, ya como última nota, vamos a darle lectura al comunicado en el marco del Día Mundial del Agua de la Asamblea General Permanente del Pueblo de San Gregorio Atlapulco. Y dice, en el marco del Día Mundial del Agua, es urgente alzar la voz desde nuestros territorios. San Gregorio Atlapulco y Xochimilco no solo enfrentan una crisis hídrica, sino una amenaza directa a su forma de vida, su cultura y su futuro. La sobreexplotación de los mantos acuíferos ha llevado a un desequilibrio profundo. Se extrae más agua de la que la tierra puede recuperar, debilitando el suelo, afectando los canales y poniendo en riesgo la viabilidad del sistema chinampero, que durante siglos ha sostenido la vida en la región. A esto se suma la contaminación del agua, producto de descargas irregulares, residuos urbanos y falta de tratamiento adecuado. El agua que debería nutrir la tierra y los cultivos, hoy en muchos casos, se convierte en un factor de deterioro ambiental y sanitario. El abastecimiento insuficiente también es una realidad cotidiana para muchas familias, mientras en algunos lugares el agua se desperdicia, en otros se raciona. Esta desigualdad evidencia la falta de una gestión justa y sostenible del recurso. La sequía en la zona chinampera agrava aún más la situación. Los niveles de agua han disminuido, afectando la producción agrícola, la biodiversidad y el equilibrio ecológico. No se trata solo de falta de lluvias, sino de un sistema que ha descuidado y explotado sin considerar sus límites. Frente a este panorama, es necesario reconocer que el agua no es solo un recurso, es vida, territorio y comunidad. Defenderla implica también defender nuestras formas de organización, nuestros saberes y nuestra historia. Hoy más que conmemorar, hacemos un llamado a la conciencia, a la acción colectiva, porque sin agua no hay chinampas y sin chinampas no hay Xochimilco. Aquí estuvimos, aquí estamos y aquí estaremos. Asamblea General del Pueblo de San Gregorio Atlapulco.